60 segundos con Dios. Rafa Salomón le saluda. ¿Se han dado cuenta que Dios habla casi siempre en silencio? ¿Cuando crece una flor? ¿En el momento en que se gesta una vida en el vientre de una mujer? ¿En la hostia consagrada? ¿Cuando hay sanación física o espiritual? ¿O cuando oramos frente al sagrario? Tantas voces de Dios y siempre en silencio. Allí está su amor, pero su lenguaje es diferente al nuestro. No hay nada más hermoso que ver un amanecer o disfrutar el ocaso, y ahí Dios también nos está hablando. Aprender a descubrir su modo de expresarse es necesario y además vital, ya que muchas personas creen que Dios solo escucha. Yo les puedo compartir que Dios escucha y habla. Es el Dios de la historia y su manera de presentarse siempre es sutil y obvia. 60 segundos con Dios.